la entrevista. ¿Qué opinión le merece el Musa? La obra de esta señora, la Marina es... Marina. Me parece una maravilla. Es espectacular, ¿verdad? Para mí sí. Vale. Lo otro, pues... menos interesante. Es como si llego yo casi, ves cuando lo dejo yo todo abandonado por allí. Sí, eso es arte. Me parece un poco... Igual. ¿Y cree que influye de alguna manera el arte contemporáneo sobre la vida cotidiana? En todo. En todo, ¿verdad? En el diseño, en todo. Yo me dedico a eso. Bueno, no a eso, yo no le voy a vender diseño, pero que influye en todo. Entonces estás... Se copia todo. Vale. Muchísimas gracias. Segunda entrevista. Pues me parece un edificio muy moderno, que está muy al día. Ajá. Hasta en sus cuadros. Hasta en sus cuadros. Sí, sí, sí. Muy bien. Otra cosa quería saber de usted. ¿Usted cree que el arte influye de manera intensiva sobre la vida cotidiana? Yo creo que sí. Sí, ¿verdad? Se tiene más sensibilidad. ¿Eh? ¿Si le ha despertado usted alguna sensación? Sí, unas veces de miedo y otras veces de satisfacción. Sí. ¿Y trasciende en algún momento a su modo de hacer las cosas? O... Pues oye, yo creo que sí, que te moldea un poco. Muy bueno, bien. Pues, vale. Venga, pues muchas gracias. Muchísimas gracias. Tercera entrevista. A nosotros nos encanta. Sí, que colecciona muchos libros de arte y demás. No hay posibilidad de ir a Madrid, pues tenemos lío. Todo ser humano es un artista. ¿Qué le parece esta afirmación? Todo ser humano pues sí, es un artista. Es cierto, sí, ¿no? Sí. Bueno, claro, sí, bien. A su manera y en su forma, y eso que no tenemos desarrollado todo lo que teníamos que tener. Ajá. En la cabeza, pero bueno. ¿Cree que influye de alguna manera el arte contemporáneo sobre la vida cotidiana? No. Yo, eso no. Yo creo que no. Son cosas aparte. Sobre la vida cotidiana no. Muy bien, y ya la última, y con esto termino. ¿Cree usted que el arte contemporáneo puede estar mediatizado por la política? Yo creo que no. Me estoy refiriendo en concreto a la intervención de Miquel Barceló. Ah, sí, con su cúpula. Con su cúpula famosa, sí. Hombre, en ese caso es discutible, pero por la política del contemporáneo, yo creo que no. En ese caso, bueno, fueron muchos millones ahí. Sí, es que era una cifra... Sí, eso fue una exageración, pero bueno, yo solo la he visto en fotos y está bien, es impresionante, pero... Pero es demasiado. Es demasiado. Pues, bueno, muchísimas gracias. A ustedes. Cuarta entrevista. El Iván me ha quedado un poco como más de arte moderno, digamos, que contemporáneo. Y las propuestas que han hecho últimamente son un poco, hombre, alguna vez de vez en cuando hay cosas que están bien. Sí. Bueno, el Iván tiene exposiciones... Pero no es el Iván de los años 90, de... No, tiene nada que ver. Entonces, pues eso, en Valencia así de contemporáneo estamos un poco... Porque ni siquiera LEAC de Castellón tiene propuestas. Tiene propuestas. Porque se ha quedado como de arte contemporáneo. Hacen cositas, pero no se ve gente... No, bueno, quiero decir que yo de vez en cuando veo publicidad del Iván y veo que... Oye, tiene sí, personajes de valor. Sí, hombre, exposiciones buenas y sí las hay, pero no sé cómo echamos un poco de menos así más riesgo a lo más mejor. O... Sí, no, pues esta es arriesgada, veréis sí, que... Esta sí. Oye, todo ser humano es un artista, ¿qué te parece esta afirmación? Excesiva. Excesiva, ¿no? Porque artista es el que quiere serlo a lo mejor, ¿no? O el que trabaja como artista, que realmente, o sea, pone su actitud en ello, ¿no? O sea, todo el mundo es escritor, todo el mundo fotógrafo, todo el mundo, somos, pero artista hay que definirse. Tienes que, claro, yo creo eso. Y, ya por último, ¿y esto es para una revista o algo? Es para una radio universitaria. Ajá. La radio universitaria de León, uh-huh. Que tenemos colaboración con el MUSAC y entonces ajá. Tratamos de pulsar la opinión de la gente que se acerca por aquí. Pues fíjate, nosotros hemos llevamos ya mucho tiempo queriendo venir. Y todo porque lo tenemos como idealizado, sí, como lo vemos mucho, no, seguimos pues no, las exposiciones faudar, que se seguro. Hacen. Y bueno, yo sí me he enterado hace poco que ha cambiado de director sí. También, ¿no? Sí. Quizá el otro director a lo mejor lo teníamos más idealizado porque nosotros trabajamos con fotografía. Ajá. Y entonces aquí se hacía ah, mucho... Pues, doctor era un gran, era y es un gran aficionado a la fotografía. Claro. Entonces eso nos interesaba, pues, todo lo que sea fotografía contemporánea. Tienes cosas muy interesantes. Eso es un poco... Uyi, por último, ¿crees que influye de alguna manera el arte contemporáneo sobre la vida cotidiana? Podría ser. Podría ser, pero eso ya es como algo, no sé, como que se ha perdido mucho la confianza. Es que me están haciendo me van a hacer una entrevista que yo digo que tú eres la que tiene que responder aquí, que tú eres la que sabe de estas cosas. Sí, es una entrevista para una radio universitaria. Es para la radio universitaria. Vale. Ya te, si le vuelves a preguntar todo, ya, es que no sé si vais a estar más rato, porque es que sí que nos apetece que nos expliquen, porque... Ya, ¿tenéis visitas guiadas? Sí, es que empieza ahora la una. Ah, pues mira, la última pregunta para tu esposa. ¿Crees que el arte contemporáneo puede estar mediatizado por la política? Me refiero concretamente al episodio de Barceló, que todo el mundo conoce, de la cúpula de las Naciones Unidas. Podría ser, ¿no? Yo creo que sí, o sea, de todas formas el arte podría ser una herramienta política, o sea, y es una herramienta de crítica constante respecto a todas las situaciones. Yo creo que los artistas intentan alejarse o criticar la situación política en la que estén, en la que estén en el momento. Claro, hay artistas en los que dependen y ayudan, o sea, porque es muy difícil para nosotros los artistas, necesitamos de las ayudas de el apoyo gubernamental y de las instituciones para poder financiar obras como precisamente la de Barceló, que es un poco demasiado cara, pero sí que necesitas apoyarte en esas instituciones. Entonces, claro, es difícil porque tienes que ir en contra, pero a la vez jugar con ellos. Hay muchos artistas contemporáneos que aprovechan precisamente de esas instituciones para criticarlos desde dentro. Entonces es interesante. Hay otros que por el contrario comulgan muy fácilmente con los partidos políticos o con la persona que esté en el gobierno, y entonces les dan lo que quieren. Yo creo que depende de cada artista, ¿no? Como todo en la vida. No, depende. Creo que tienes una opinión muy informada. Depende de todo. Vale, muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Quinta entrevista. ¿Qué opinión le merece el museo? ¿El edificio o la exposición? La exposición, sí. Las exposiciones, ¿hay alguna que me ha gustado y otras? Y otras que no. Pero bueno, en general predomina bien, lo positivo sobre lo menos positivo. Sí. Sí. Uy, esta pregunta. Todo ser humano es un artista. ¿Qué le parece esta afirmación? Excesiva. Todos podemos tener una predisposición, pero a la hora de la verdad cada uno tiene que manifestarse como tal, ¿no? A ver, sí, sí, podría ser artista todo el mundo, pero no sé, pero es muy difícil desarrollar. O sea, no todo el mundo tiene la capacidad para desarrollar eso. Sí, no es igual que esta gente, que vemos claramente que sí. Bueno, depende. Depende. Dejamos en depende. Depende, porque también hay alguna obra que a mí no me ha parecido muy artística. Sí, ¿cree que influye de alguna manera el arte contemporáneo sobre la vida cotidiana? En cuanto al diseño... En cuanto al diseño de edificios, en cuanto a arquitectura y eso, inmobiliario, sí, me parece que sí. Y esto me parece más que influye la vida cotidiana en los artistas. Ajá. Que no ellos en nosotros. En nosotros no parece... Bueno, ¿no despierta alguna...? ¿Inquietud alguna de las obras? Pues igual sí. Igual sí, pero alguna. No todas. Muy bien. Por último, ¿cree usted que el arte contemporáneo puede estar mediatizado por la política? Aquí nos vamos a la famosa cúpula de Barceló, con un precio quizá un poco espectacular. Un poco excesivo por el nombre solo. Sí. A veces los propios artistas son los que... Son los que es del marketing, vamos. Yo creo que sí, que eso puede ser que sea excesivo. Muy bien. Vale, muchísimas gracias. Muchas de nada. Vale, hasta luego. Hasta luego. Sexta entrevista. ¿Qué opinión le merece el Musac? El Musac, pues creo que es la tercera vez que vengo. No soy aquí de León, soy de Burgos, no vivo con mi familia. Bueno, estáis al lado. Sí, y la verdad es que me gusta el edificio muchísimo. Hay gente que opina que es un referente en el arte moderno. Bueno, en España quizás sea de los tres o cuatro mejores. El Iván de Valencia y algún otro por ahí. Probablemente. Yo lo que creo que es, el edificio está muy bien por fuera, pero por dentro es espectacular. Me gusta mucho. Y yo creo que muchas de las obras que se pueden ver, no, vamos, yo ya he visto y ahora hemos visto, solamente el espacio que se crea con la interacción que se hace con muchas de las obras está muy bien. ¿Qué le parece, por ejemplo, el arte contemporáneo en general? ¿Cómo lo vería usted? ¿Es un avance? Soy un artista, entonces no es totalmente imparcial. Más a la pintura, son más tradicional, ¿no? Sobre todo los métodos que utilizo, pero vamos, hay cosas que son estupendas, hay cosas que no están mal y hay cosas que son muy flojas, ¿no? Entonces, bueno, pues es como todo. Hay, toda la historia del arte ha tenido obras maravillosas y luego hay cosas que no son tan trascendentes, otras cosas que han influido y que quizás sean más anecdóticas. Me ha gustado, bueno, Marina sí, porque la conozco personalmente. Vaya, qué suerte. Entonces había visto cosas, lo del CABE, digo, lo del una exposición que hizo el año pasado en el... en la Catedral de Burgos, en un espacio que hay al lado. Escenario. Sí, pues ahí en el claustro, una salita que hay específica para las exposiciones, hizo una instalación que había algunas piezas que estaban inspiradas, yo creo que eran parte de esta exposición, y me ha gustado bastante, me ha gustado mucho. Es un gran montaje. Sí, está muy bien, bueno, es una mujer que piensa mucho, piensa muy bien todo, ¿no? La imagen, el espacio donde se ubica. Y la verdad es que está muy interesante, ¿no? Y al hilo de la trascendencia, ¿crees que influye de alguna manera el arte contemporáneo sobre la vida cotidiana? Es una afirmación un poco excesiva. Yo diría que muy poco. Poco. O por lo menos no conscientemente. O sea, quizá haya cosas que nos hayan influido. Yo creo que a todos nos han influido, pues yo qué sé, desde imágenes que ahora están un poco banalizadas, como las de Warhol, ¿no? Que Warhol está en todas partes. Sí, bueno, hay cosas de Warhol, por ejemplo, cierta aplicación del color, ¿no? Aquí se puede ver parte, ¿no? Ciertas simbologías, ciertas imágenes, el cine ha influido, yo creo que mucho. Sí. El cine ha influido mucho más de lo que pensamos, ¿no? Ajá. Pero bueno, inconscientemente sí, o sea, estamos invadidos por imagen, por espacio, por volumen, entonces, bueno, ahí está. Sí, que igual no nos damos cuenta tampoco de la trascendencia que puede tener nuestros actos con la prisa que tenemos todos. Pues sí, eso es otra, ¿no? No paramos a pensar tampoco en fiesta para verles, porque si no, no sacamos un momento para verlo. Pero también hay una cuestión que, bueno, ya que estoy en la radio, ¿no?, me gustaría decir, y es que es verdad que, hombre, hoy sí que hay gente, ¿no? Pero que es una pena que bueno, no creo no que la hubiera gente, una multitud aquí. La gente no está acostumbrada a pagar por la cultura, esa es la gran desgracia en España, bueno, sobre todo, ¿no? La gente no está acostumbrada a pagar por entrar en un museo, no está acostumbrada a pagar por una película, por una... Bueno, y sobre todo a un joven, no lo digas a todas estas cosas, ¿no? Pero en general, bueno, esto es gratis. Pero, y por lo tanto no se considera... Pero yo creo que la cultura se tendría que valorar más, y una de las cosas, una forma de valorarla, aparte de la educativa, etcétera, yo creo que es el precio, o sea, es decir, la cultura tiene un precio, es inevitable, ¿no? Entonces... Uh-huh. El problema está ahí, ¿no? No sé, yo creo que muchísima gente no está acostumbrada a pagar por la cultura y eso cada vez va a ir a más, ¿no? Y a mí me parece muy triste porque, bueno, en España hemos pasado, en España y otros países europeos también, ¿no?, de subvencionar mucho la cultura y, bueno, de subvencionarla. Ahora llega un momento en que hay que pensarse el modelo de subvención sí o pagar. Y bueno, ahí está, ¿no? O sea, el Estado ahora mismo, las comunidades, pues no sé hasta cuánto pueden estirar el chicle de la pasta, ¿no? Porque si ahora mismo no se va a recortar presupuestos, cuando se recorta presupuestos se recorta en cultura y muchos centros ya veremos a ver cómo sobrevive, ¿no? O de qué forma sobrevive, entonces habrá que pagar. Vamos, yo desde siempre, desde que era chaval, pues si uno iba a París o iba a Londres, o va a Italia, en Italia ibas a una capilla, pagas, y hay que pagar, vas a la siguiente, pagas. No sé, en Francia igual, ¿no? No sé, en Francia, en Europa. Entonces aquí, bueno, pues hay muchos sitios que la gente dice 3 euros por tramo. Uy, es una tendencia inevitable. Voy, ¿no? Uh-huh. Pero la gente, el bar de enfrente no le importa pagar 3 euros por un vino, ¿no? Es así. Bueno. Muy bien. Vale, muchísimas gracias a vosotros. Vale, pasad buen día.